Beba tiene 68 años. Su pelo es pelirrojo y ondulado. Sus ojos son negros, chiquitos y de párpado caído. Y son tan chiquitos y cerrados que siempre que te mira da la sensación que está tramando algo. Beba es dueña desde los 25 años de una carnicería en el barrio de La Paternal. Su padre, carnicero, también murió de joven y fue lo único que le dejó como herencia a su única hija. Siempre lo dio por eso. Desde chiquita, su sueño era dedicarse a estudiar la carrera que finalmente siempre le quedó pendiente: medicina. Al tiempo que su padre murió, no le quedó otra que abrir la carnicería y hacerse cargo. Aunque con el correr de los días y también con el correr de la cuchilla, Beba descubrió que la carnicería era su pasión. En el barrio, Beba era vista como alguien alegre y sociable, del buen templante para la venta y muy rápida y precisa con el cuchillo. Lo que sí jamás nadie se imaginó fue el oscuro secreto que escondía esta agradable y simpática mujer de La Paternal. Beba, de nombre Silvana Palacios, utilizaba brazos y piernas amputados para saciar su deseo sexual. En la actualidad, Silvina Palacios, conocida como Beba, tiene varias sospechas de asesinatos, pero por el momento nada comprobado. De lo que sí se la acusa es de robar extremidades a reconocidos y famosos personajes históricos de la Argentina.